dudas, pierdes. Con esta ya son varias las veces que quise superarte. Con esta van mil veces que quisimos que esto fuera historia. Nos hemos inventado muchos trucos, pero ten presente que aunque somos de otro, lo que siento tú también lo sientes. Lo mejor para ti y para mí es que volvamos. Todavía nos amamos. Si regresas, yo también regreso a ti. Lo mejor para ti y para mí es que volvamos. Todavía nos amamos. No tenemos que seguir viviendo así. Y tú me celas. Todavía no.